acostumbrarme a andar como loba por ahí, sin tenerle que rendir cuentas a tu corazón. Voy a acostumbrarme y mal, a la fuerza aprenderé, que no sientes como yo, que no sufres como yo. Cuando te sientas